Sección número 11 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 11. En la posada. Para comprender bien lo que pasó en la posada, es preciso retroceder al momento en que Mr. Marvel fue visto por Mr. Huxter a través de su escaparate. En este momento exactamente, Mr. Cass y Mr. Bunting se hallaban en el salón. Se dedicaban a comentar detenidamente los extravagantes acontecimientos de la mañana y, con el permiso de Mr. Hall, a examinar minuciosamente los efectos del hombre invisible. Huffers, que estaba un poco resentido de su caída, había vuelto a su casa con la ayuda de algunos de sus amigos. Los vestidos desparramados por el extranjero habían sido recogidos por la señora Hall y puestos en orden en su alcoba. Sobre la mesa delantera a la ventana donde el extranjero trabajaba ordinariamente, Cus había encontrado 3 grandes libros manuscritos titulados Diario. Diario, decía Cus, sentándose y colocando 2 de los volúmenes de manera que sirviesen de atril para el tercero. No tiene nombre ninguno en la primera hoja. ¡Qué lástima! Números, figuras. El pastor se puso a mirar también por encima. Cus pasó varias páginas con un gran desencanto. ¡Caramba! No hay más que números, Bunting. ¿No habrá figuras o dibujos que arrojen alguna luz? Véalo usted mismo. A un lado hay signos matemáticos y al otro caracteres rusos o de alguna lengua por el estilo. También hay letras griegas. Lo que haya de griego, supongo que usted... —Sin duda alguna —contestó Bunting, quitándose y limpiando sus anteojos. Se había disgustado repentinamente, pues de lo que le quedaba de griego en la cabeza no valía la pena de hablar. —Sí, el griego evidentemente nos puede dar el hilo, poner sobre la pista. Voy a buscarle un pasaje a propósito. Preferiría antes echar una ojeada sobre los 3 volúmenes —replicó Mr. Bunting, frotando siempre sus anteojos—. Primero, una impresión general, Cus. Y luego, comprende usted, podemos buscar el hilo. Tosió, se volvió a poner los anteojos, se los afirmó con esmero, volvió a toser e hizo votos porque un incidente cualquiera viniese a impedir la desagradable prueba que parecía inevitable. Tomó con lentas precauciones el volumen que le tendía Cus. En ese momento, el incidente deseado se produjo. La puerta se abrió de improviso. Los 2 hombres se estremecieron y miraron a su alrededor. Casi se alegraron al ver una cara rosada como el coral bajo un sombrero de copa peinado a contrapelo. —¿No es aquí el bar? —preguntó el personaje, inmóvil, fijos los ojos. —¡No! —respondieron a un tiempo los 2 señores. —¡Al otro lado, amigo! —añadió Mr. Bunting. —¡Y cierre usted la puerta! —gritó Cus con un tono irritado. —¡Está bien! —dijo el intruso con una voz profunda, completamente distinta, al parecer, de la ronca voz que había hecho la primera pregunta. Después, con su voz de la primera vez, —Bueno —dijo—, larguémonos. Y se fue cerrando la puerta detrás de sí. —Parece un marinero —dijo Bunting—. Son buenas gentes. Larguémonos. Sí, es un término marinero eso de largar. Sin duda lo aplicaba a su salida de esta habitación. —Indudablemente —contestó Cus—. Tengo los nervios hoy sobresaltadísimos. Esa puerta al abrirse de repente me ha dado un susto. Bunting se sonrió como si no estuviera tan inquieto o más que Cus. —Y ahora —prosiguió suspirando—, a nuestros libros. —Un momento —dijo Cus, que se levantó para ir a cerrar la puerta con llave. —Así estaremos al abrigo de toda invasión. En esto se oyó un pequeño resoplido. —Una cosa es indiscutible —declaró Bunting acercando una silla a la de Cus—. que verdaderamente han ocurrido en Aiping cosas muy extrañas en estos últimos días. Yo no puedo prestar fe, evidentemente, a esa absurda historia de un hombre invisible. Es increíble, en efecto, realmente increíble, pero el hecho subsiste de que yo he visto indiscutiblemente hasta el fondo de su manga. ¿Pero lo ha visto usted? ¿Está usted seguro de ello? Supóngase usted un espejo. Las alucinaciones se producen tan fácilmente. No sé si habrá visto usted alguna vez un físico con habilidad bastante... No quiero volver a discutir. Ya hemos agotado esta cuestión, Banting. Ahora se trata de examinar estos libros. Mire usted, aquí hay algunas líneas que me parecen griego. Sí, fijamente, son letras griegas. Mr. Cus tenía puesto el dedo en medio de la página. Mr. Banting se inclinó un poco para mirar más de cerca. Las líneas griegas estaban escritas con caracteres más finos que el resto. Entonces pensó en que todos sus feligreses creían en sus conocimientos de la lengua griega. ¿Iba a tener que confesarse? ¿Encontraría en el fondo de su memoria aún alguna migaja de su ciencia? De repente experimentó una singular sensación en la nuca. Trató de mover la cabeza y encontró una resistencia invencible. Era una compresión extraordinaria, como un apretón de una mano sólida y pesada que le hacía poner irresistiblemente la barbilla contra la mesa. «Si hacen ustedes un movimiento, señores míos», murmuró una voz, «les rompo la cabeza a los dos». Banting miró a la cara de Cus, muy cercana a la suya en aquel instante, y en ella vio el reflejo de su propio espanto. «Siento tratar a ustedes con rudeza», continuó la voz, «pero no puedo hacer otra cosa. ¿Desde cuándo han aprendido ustedes a hurgonear en las notas secretas de un sabio?» Dos barbillas tocaron la mesa al mismo tiempo y dos mandíbulas crujieron. «¿Desde cuándo han aprendido ustedes a invadir el domicilio privado de un hombre en la desgracia?» Y el choque se repitió. «¿Dónde han puesto mis vestidos? Escuchad, la ventana está cerrada y tengo la llave de la puerta. Soy bastante fuerte y tengo las tenazas en la mano. Y soy invisible. No hay duda de que podría mataros a los dos si quisiera, y marcharme lo más fácilmente del mundo. ¿Me oyen ustedes? Perfectamente. Pues bien, si les dejo irse libres, ¿me promete que no harán tonterías y ejecutar cuanto les voy a decir?» El pastor y el médico se miraron mutuamente. Al doctor se le arrugó la cara. «Sí», dijo Mr. Banting. Y el doctor repitió. «Sí». Entonces sus cuellos se liberaron del apretón. Se incorporaron, las caras muy rojas, y se pusieron a mover las cabezas de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. «Hagan ustedes el favor de no moverse de ahí», dijo el hombre invisible. «Ya saben que tengo las tenazas. Cuando entré en esta habitación», prosiguió, después de haber puesto las tenazas de la chimenea en la nariz de cada uno de sus dos oyentes, «no esperaba hallarla ocupada. Por el contrario, pensaba encontrar aquí con mis libros todo mi guardarropa». «¿Dónde está mi guardarropa?» «No, no se levanten ustedes. Ya veo muy bien que no está aquí. Luego, por el momento, aunque los días son bastante templados para que un hombre invisible pueda ir y venir, las noches, sin embargo, son frías. Y por lo tanto necesito mis vestidos y algunas otras cosillas. También me hacen falta los tres libros». Fin del capítulo 11.